Ya saben que estamos en Aula Abierta, el programa universitario de Radio Andalucía Información. Y con esta sintonía llegamos al tiempo de honoris causa, donde si al inicio del programa hablábamos de una figura clave política en España y padre de nuestra Constitución, Manuel Fraga, ahora hablamos con otro padre de nuestra Carta Magna. Pues sí, hoy nuestro honoris causa lo dedicamos al profesor Gregorio Peces Barba. Y como siempre, antes saludamos en este estudio a Carla Coalla, que nos acompaña en esta entrevista. Muy buenas tardes, Carla. Muy buenas, Carla. Buenas tardes, chicos. Los padres de la Constitución esta semana están de noticia, de actualidad, por varios motivos, ¿verdad? Sus nombres van unidos, como bien decís, a la Universidad de Cádiz. Sí. Porque, bueno, son algunos de los nombres que se barajan para un nombramiento de honoris causa. Doctor, nuestro invitado de hoy es doctor cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, y este político, jurista y catedrático es actualmente profesor de la Universidad Carlos III, de la que fuera rector. Como no podía ser de otra manera, esta semana dedicamos nuestra sección de honoris causa a Gregorio Peces Barba. Profesor Peces Barba, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer, profesor, tenerlo en estos micrófonos de Aula Abierta. Muchas gracias. Profesor, ¿qué cambios aprecia como profesor que luchó por la universidad? ¿Cómo ve la época actual? Pues la veo muy mal, la verdad. La veo muy mal porque la veo con un déficit enorme de financiación. La veo con un sistema de reclutamiento del profesorado que es misterioso y que no se sabe cómo es. Y la veo con unos planes de estudios muy abiertos, muy libres, que cada universidad puede escoger sin necesidad de controles, y que hace que una carrera, por ejemplo, que es la que yo conozco mejor, tan hecha desde hace cientos de años como derecho, tenga vertientes distintas según la universidad en que se imparte. Sí, profesor, ¿cómo les podemos contar a estas generaciones que han nacido en democracia aquella época? Bueno, la verdad es que en la época en que yo saqué mi cátedra, que fue en el año... La cátedra fue en el año 82, antes de las elecciones, pues, y titulario era bastante antes, adjunto que se llamaba entonces. Y yo, las oposiciones a cátedra duraron 2 meses, y fueron 6 ejercicios. Y yo me tuve que sudar todo aquello, pues a fondo, y era necesario un conocimiento profundo de todos los temas de la asignatura. Profesor, usted que ha sido rector e impulsor de una universidad prestigiosa como es la Carlos III de Madrid, bueno, en la que actualmente continúa impartiendo clase, ¿qué cree que le falta a la universidad actual para cumplir con la modernización fechada en el 2009 del Parlamento Europeo? Bueno, yo creo que le falta, primero, una defensa profunda de la autonomía universitaria. Y luego, en muchas carreras, el sistema este moderno de los grandes grupos y luego los grupos pequeños, en que se dividen cada grupo en 3 o en 4, con, digamos, temas muy concretos, y la verdad es que a mí me parece que eso no es universitario, que eso es una vuelta al colegio. Y la prueba es que hay algunos países que algunas carreras no han querido que entren por esa vía. Profesor, si hablamos de la época del franquismo que usted vivió, de la juventud con la que convivía y de la que usted formó parte, ¿qué diferencia se encuentra entre esa juventud y la actual? Bueno, yo creo que las juventudes son buenas en general. Lo que pasa es que se las oriente mejor o peor. Y yo creo en ese sentido que son estas estructuras modernas que digamos empequeñecen a la universidad y la convierten en un instituto de segunda enseñanza un poco ilustrado, son lo que hacen un gran daño a la situación. Y bajo su experiencia constitucional, recordamos que estamos hablando con el profesor Gregorio Peces Barba, ¿cuáles son los cambios más importantes que precisa nuestra Constitución? Bueno, la Constitución, yo creo que el consenso general que se estableció en su momento es válido, no hay que tocar nada, pero hay que añadir algunas cosas que no se pudieron hacer bien entonces, como por ejemplo la consideración del Senado como Cámara de Verdad de Representación Territorial, que se ocupe de los temas autonómicos exclusivamente y donde no entren los temas de política general que se tratarían solamente en el Congreso de los Diputados, digamos, censura, confianza, elección del presidente del gobierno a través de la del debate de investidura, y luego después, pues yo creo que hay que incluir todos los temas que se refieren a Europa, que no estaban incluidos porque no estaba previsto entonces. En tercer lugar, hay que igualar al hombre y la mujer en relación con la sucesión a la corona. Y lo que es muy importante, hay que suprimir, derogar todos los artículos referentes al acceso a las autonomías, puesto que eso ya se agotó, y sustituirlos por un solo artículo que, digamos, enumere las comunidades autónomas, desde la más antigua, la catalana, la vasca, la catalana y todas las demás, incluidas las ciudades de Ceuta y Melilla, porque Ceuta y Melilla, cuando eran españolas, todavía no estaba ni soñado ni pensado el reino de Marruecos, ¿verdad? Y incluir también a Ceuta, como he dicho, a Ceuta y a Melilla. Y finalmente, un segundo párrafo que establezca cómo, además de esa enumeración, debe quedar claro que nadie puede salirse de las comunidades autónomas, que es una lista cerrada, para evitar las, digamos, las veleidades separatistas. Y no solo porque no quepan en la Constitución, sino porque Europa no va a aceptar que un país que tiene 500 años de soberanía, que somos los primeros con Francia y con Inglaterra, pues se rompa esa unidad. Y no solamente España y la Constitución, sino que hay otros países que tienen los mismos problemas y que no van a consentir que ni el Tirol, ni la Bretaña, ni Córcega sean objeto de debate o de discusión. Y por consiguiente, pues y luego quitarles también la ensoñación de pensar que una de esas partes de España que se separase, hipótesis imposible, pero en fin, que se separase de España, la iban a admitir con los brazos abiertos en la Unión Europea, cosa que es imposible por los problemas que le he dicho a usted que tienen también otros países. Profesor Pérez Barba, precisamente usted pues fue padre de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, y otro compañero suyo, otro ponente de nuestra Constitución, pues nos dejó tristemente el pasado domingo. Hablamos de Manuel Fraga Iribarne. ¿Qué momento destacaría de su compañero institucionalista recientemente fallecido? Bueno, nosotros hicimos muy buena amistad durante la elaboración de la Constitución. Él fue muy leal y muy colaborador. Hay instituciones importantes de la Constitución, como por ejemplo el Defensor del Pueblo, cuyo nombre lo dio él mismo. El nombre del Defensor del Pueblo se debió a una de sus aportaciones. Y además de ese momento donde fue muy colaborador, como ya digo, también en una vez elaborada la Constitución, durante el primer gobierno socialista, él colaboró mucho para que se pudieran llegar a acuerdos en aquellas famosas sesiones en las que yo como presidente le invitaba al señor Fra y al presidente González a unos almuerzos en el Congreso que servían para que yo presidiera esas reuniones de discusión en las que, como digo, llegaron a acuerdos el gobierno y la oposición muy valiosos y muy oportunos. Profesor, vamos a hablar un poquito de actualidad. ¿Qué se podría hacer desde los gobiernos a nivel jurídico para evitar casos como el de Marta del Castillo, Mariluz? Bueno, yo creo que hay que hacer una... Eso es una política sobre todo de educación. Es decir, estamos ante gentes que carecen de cualquier formación y que tienen una falta de criterio absoluto y que son capaces de matar a otra persona, en fin, sin que les tiemble la mano, ¿verdad? Entonces yo creo que es un tema fundamentalmente de educación, que aún así siempre habrá hombres malos, pero a pesar de eso se podrá disminuir siempre que se forme a la gente más, tenga más educación y sean más conscientes de lo que supone la vida humana y la dignidad de las personas. Pues profesor Gregorio Peces Barba, doctor cum laude por la Universidad Complutense, actual profesor de la Carlos III y, como no, un padre de la actual Constitución Española, le agradecemos desde Aula Abierta su lección magistral radiofónica y esperamos volver a tenerle con nosotros. Nada, encantado, con muchísimo gusto. Gracias, profesor, un placer. Adiós, igualmente saludarles a ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.